isla bonita, juguita verde ilusión. Entre tus llanuras y palmeras hechiceras suavemente se enredó mi corazón. Tus cafetales desvelan la lira de mi canción.